obviamente todo sigue en materia informativa muy influido por lo que fue la presentación de ayer de la Presidenta en esto que se ha dado en llamar el proceso de democratización de la justicia, en un acto de, para mi modo de ver, enorme cinismo y enorme hipocresía. Y creo que hoy, ya cuando la cuestión pasa del discurso a los hechos y los proyectos van llegando al Congreso, hemos tenido, ¿no?, una pauta, yo diría confirmatoria, porque esto ya viene de años, de lo que va a ser la Argentina si algo le faltaba para completar este espectáculo, la verdad, bochornoso respecto de si tomamos como punto de referencia la libertad, la democracia, los derechos individuales. El senador Aníbal Fernández dijo, en una onda aviso, que el kirchnerismo no va a aceptar cambios en el Congreso. O sea, es como decimos nosotros y basta. Esta onda de el es como decimos nosotros y basta, hasta hoy tenía una leve posibilidad de escape. Está visto que hay que subrayar y poner en negrita la palabra leve, porque todo el mundo sabe lo que el país ha sido en materia de respeto, o mejor dicho, de no respeto, de prepotencia, de atropello, de validez de una sola idea, de imposibilidad de discusión, en esta onda, como acaba de decir hoy a la tarde Aníbal Fernández. Pero por allí quedaba como un último escaloncito de esperanza, ni siquiera en todo el Poder Judicial, sino en algunos lugares puntuales. Mucha gente tenía y aún tiene mucha esperanza en la Corte. Bueno, habría que ir despidiéndose si este proyecto avanza y si justamente la justicia no tiene lo que hay que tener para declarar los 6 proyectos de ley inconstitucionales, digamos ya obviamente transformado en leyes, las 6 leyes inconstitucionales, si la justicia no tiene lo que hay que tener para hacerlo. Bueno, esto realmente va a dejar de ser una república, lo poquito que queda, para pasar a ser un Estado, un unicato, en donde todos vamos a estar en condición de libertad condicional, valga la redundancia, es decir, en una libertad condicionada a que hagamos lo que el poder nos permite y no aquello que sean nuestros sueños, nuestras ilusiones, nuestros pareceres, nuestras opiniones. En fin, nada de todo eso va a contar en el nuevo diseño de la Argentina, que obviamente ya viene perfilándose hace 10 años, que la verdad es muy difícil llegar a la conclusión de que tenemos una sociedad que lo permitió, que no se dio cuenta, pese a las enormes señales que tuvo. Y no era necesario ser un doctor en Harvard para darse cuenta cómo venía la mano, para darse cuenta lo que estaba en juego, para darse cuenta el peligro que constituía este sistema si se perfeccionaba del todo. No había que hacer un doctorado en Harvard para darse cuenta y tenerlo claro. Entonces es un poco triste al final de este camino darse cuenta que la sociedad argentina no lleva metido en la sangre, digamos, esos pliegues íntimos de la libertad que te hacen reaccionar aunque nunca hayas pasado ni por la vereda de una facultad de derecho, porque eso te tiene que brotar del estómago cuando te están restringiendo tus libertades, cuando es evidente que, más allá de las confesiones públicas que hubieron luego, se vienen por todo, te tenés que dar cuenta, porque era más que evidente. Y la verdad, llegar a este momento, bueno, con la conclusión de que la sociedad no se dio cuenta, no lo advirtió, prefirió la comodidad de los múltiples sobornos que llovieron desde el gobierno, prefirió eso a defender estomacalmente, diría yo, la libertad de las personas, la libertad individual, las garantías de la Constitución, los derechos civiles. Todo eso está en juego, todo eso está en peligro, y todo eso, si esto sigue adelante, como evidentemente va a seguir, porque las mayorías en el Congreso ni siquiera necesitaría Aníbal Fernández decir lo que dijo, repito, el kirchnerismo no va a aceptar cambios en el Congreso, ni siquiera, digamos, hubiera sido necesario aclararlo, porque tienen los números para transformar en ley la voluntad de la Presidenta. Ahora también van a tener los números para transformar en sentencias la voluntad de la Presidenta. Entonces la Presidenta va a decidir por sí misma en su área ejecutiva, tiene el Congreso con lo que la diputada Camaño llama las manos enyesadas, tiene el Congreso con las manos enyesadas para votarle lo que a ella se le ocurra, y ahora tendrá la justicia para que los jueces fallen de acuerdo a lo que a la presidenta se le ocurra. La presidenta está convencida que su voluntad es la voluntad de todos. En un pensamiento, no sé si ella, digamos, lo habrá adquirido, lo dudo, por las lecturas del contrato social de Jean-Jacques Rousseau, pero lo haya leído o no, vienen de allí. Esas ideas tienden a transmitir la idea de que la voluntad general de la sociedad se halla en alguna medida oculta hasta que se vota. Y cuando se vota, la voluntad general se conoce por la vía de los que ganaron. La voluntad de los que ganaron expresa la voluntad de todos. La Presidenta adscribe a este convencimiento. Cree que la voluntad de los que ganaron es la voluntad de todos. Y como la que ganó es ella, su voluntad representa la voluntad del todo. Por lo tanto, los fallos judiciales solo serán democráticos cuando estén de acuerdo con su voluntad. Ya tenemos el Congreso, que aprueba leyes según su voluntad, y ahora tendremos el Poder Judicial, que dictará sentencias de acuerdo a su voluntad. Es decir, un poder único con la fachada de la división de poderes. La verdad es muy triste, ¿no? Muy triste que la Argentina, que me parece, nació o quiso nacer para otra cosa, haya llegado 160 años después de jurada la Constitución a esto, a este papel, digamos, tan penoso.